paciência, Daniel. Vamos lá. Palabra que es clave en ese paso de un modelo al otro, que es la palabra soberanía. ¿Por qué? Porque lo que se empieza a discutir, si antes en un modelo organicista no se discutía, lo que sí se empieza a discutir después es ¿en quién reside la soberanía? ¿Dónde va a parar la soberanía? ¿Es el soberano absoluto o la asamblea absoluta? ¿No? Es decir, una soberanía distribuida en un montón de individuos, o la soberanía en una sola persona que tiene toda la potestad. Y otro de los conceptos importantes en este momento es el concepto de legitimidad, porque para que yo pueda gobernar tengo que ser legítimo, o por lo menos debo ser, a vista de quienes gobierno, legítimo. Entonces esas dos cosas tenemos que tratar de ver qué significado le dan los autores, al menos los autores que nos tratan. Yo encontré cosas interesantes en Foster, encontré cosas interesantes en Bobbio, en el manual diccionario ese que aparece en casi todas las unidades, aparece algún pedacito de manual. Bueno, ahí está el concepto de soberanía, y más que nada lo que me interesaba era, lo que les va a dejar algo a ustedes de positivo para el resto de la materia, cómo utilizan este concepto autores que aparecen en la materia. Es decir, qué tiene que ver la legitimidad y la soberanía con la voluntad general en Rousseau, qué tiene que ver con el estado de naturaleza en Hobbes, qué tiene que ver con el estado de naturaleza en Locke. Son estados de naturaleza diferentes. Eso lo vamos a abordar después. Primero vamos a ver qué sacamos en claro de la soberanía y qué es lo que tenemos que diferenciar del modelo clásico y del modelo moderno, lo vamos a llamar así. Dice que un naturalista por ahí en los textos, aparece así, es el modelo moderno, es la filosofía del modelo moderno. Una cosita más con respecto a esto. Yo trato en el práctico de hacerlo lo más sencillo posible. Además, el especialista está bien. Pero digo, hacerlo lo más sencillo posible no implica que después en el parcial pongan nada más que el cuadrito. Creo que el cuadro siempre es bastante explicativo. Entonces vos podés separar. Tenés palabras de un lado, palabras del otro, y más o menos te ubicás como para después desarrollar un discurso. No alcanza con el cuadrito en el parcial. Yo no he visto ningún parcial, pero por ahí así, en un mail de vuelta que hemos tenido con Javier, me dijo que tratara de apuntar al desarrollo de los temas por escrito, a ver si podemos mejorar en ese aspecto, porque después si no, el desarrollo en el parcial se complica. Así que tengan en cuenta el cuadrito, pero no es el cuadrito nada más explicación, ¿sí? Bueno, decíamos, el modelo clásico para mí tiene dos cualidades que son muy propias y que lo diferencian del resto. Sí. Hola, profe, buenas tardes, disculpen. Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo andan chicos? ¿Bien? Bueno, gracias a la gentileza del profe. Les voy a tomar breves 3 minutos de su clase. Les voy a comentar qué es lo que estamos realizando adentro de la facultad. ¿Sí? Yo le doy material a las personas que están adelante y si se lo pueden ir pasando para atrás, así yo les puedo ir explicando. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Martín. Yo vengo de acá de La Reja, del partido de Moreno. Yo pertenezco a una institución que se llama Viaje de Vuelta. Por ahí más de alguna persona ya me debe haber visto en alguna otra cátedra, pero para la persona que nunca me escuchó, nunca me vio, Viaje de Vuelta es una institución la cual hace 25 años que se encuentra trabajando y ayudando en forma gratuita a jóvenes a salir adelante con la problemática de las adicciones. Viaje de Vuelta hoy en día cuenta con 2 hogares en funcionamiento. Uno se encuentra acá en La Reja, en el partido de Moreno, que es donde vengo yo. La otra está lo también en el partido de Campana. Entre las 2 comunidades terapéuticas tenemos 190 personas en recuperación. Dentro de estas 190 personas hay madres jóvenes entre los 17 y los 19 años que ingresan con la problemática del paco, una de las drogas más peligrosas que hoy en día mata a muchos chicos en las calles. No solo ingresan a la institución para dejar las drogas y alejarse del consumo de las calles, sino que también quieren darles un futuro mejor a sus hijos el día de mañana. Y tenemos chicos infectados por el virus del HIV, por la mala vida llevada, y jóvenes que están bajo fuente de menores. Yo hace 2 años que estoy trabajando y rehabilitado, trabajando en esta institución, en la parte ambulatoria, donde yo trabajo en la parte social, en la parte de los barrios bajos, de los barrios humildes, donde los problemas sociales lamentablemente son mayores y la droga castiga más fuerte. Y trabajo con chicos conteniéndolos y dándole charlas para que ellos no caigan en un infierno del cual no es nada fácil salir. A través de esta cartilla informativa no solamente damos a conocer esta institución, sino que también tratamos de ayudarla a través de lo que es alimentos, medicaciones, desempolvo, cosas necesarias y elementales para la subsistencia de cualquier persona. Y a su vez tratamos de cumplir también un poco con la responsabilidad que el gobierno, encargado de resolver los problemas sociales de este país, debería de tener con respecto a este tipo de campañas de prevención, pero lamentablemente no lo hacen de manera correspondiente. Vamos a ser honestos y vamos a ser realistas. Nosotros somos grandes, sabemos lo que son las drogas, sabemos el daño y las consecuencias que tiene. Pero atrás nuestro viene una generación de chicos muy chicos. Yo con los chicos con los que hablo son chicos de entre los 2 y los 14 años. Son chicos que no tienen ni idea de lo que se trata el infierno de las drogas, no tienen ni idea de todo lo que se pierde por el consumo de las mismas. Y lo que queremos evitar a través de esta cartilla informativa es que un joven más, por falta de información, curiosidad o por simple diversión, ingrese de un infierno que cuesta mucho tiempo salir. A mí me llevó muchos años poder hacerme responsable y hacerme cargo de que estaba enfermo, de que era adicto, de que por culpa de las drogas me estaba muriendo. Me llevó 14 años. Yo me empecé a drogar prácticamente a la edad de alguno de ustedes. Yo tenía 18 años, en mi colegio secundario lamentablemente no tuve la información, allá por el año 96 de las drogas no se hablaba, papá y mamá tampoco te contaban nada, así que yo por falta de información y curiosidad, a través del consumo de la marihuana ingreso en este infierno. Poco tiempo después empiezo a consumir clorhidrato de cocaína. Mucho tiempo después, 11 años y medio para ser exacto, estaba arriba de un colectivo del cual no me podía bajar. Desayunaba, almorzaba, merendaba y cenaba con cocaína. Yo tenía 29 años, una estructura familiar armada, constituida, tenía una mujer y una criatura. Una criatura que por culpa de tener un padre adicto y enfermo, esa criatura nunca tuvo una foto el día de su cumpleaños con su padre. Su padre nunca le enseñó a andar en bicicleta. Su padre no lo llevaba a la casa a jugar a la pelota. Papá no disfrutaba como realmente tenía que disfrutar a su hijo. ¿Por qué? Porque era prioridad estar en una villa comprando, consumiendo y no estar haciéndome responsable y cargo de esa criatura. Yo a los 29 años conozco lo que es el paco, una droga terriblemente y altamente destructiva que mata a muchos jóvenes en las calles hoy en día. Yo zafé de casualidad. ¿Por qué? Porque un sacerdote que ayuda a jóvenes con esta problemática, el padre Nicolás, que trabaja en la Villa 31 de Retiro, me puso un freno a este colectivo desenfrenado que tenía yo, que era el consumo. Me dijo, bueno, Martín, antes que te termines muriendo, yo te voy a dar la chance de que pruebes algo más. Ya que probaste de todo tipo de drogas, porque me conoce este sacerdote, ya que consumiste todo lo que hay sobre el planeta Tierra y no te moriste. Un tratamiento no te puede matar. Logra convencerme, me da el número de teléfono de esta institución, en la cual hace 3 años que me devolvió la vida. Hace 3 años que yo, gracias a este hogar, empecé a recuperar principios, valores, cosas que la droga me fue quitando. Y dentro de esas cosas que la droga me había quitado estaba esta criatura, que hoy en día tiene 7 años, que se llama Valentino. Que Valentino sabe que tiene un papá completamente enfermo, que sabe que papá tiene una enfermedad que es de por vida, sabe que no me voy a morir también, pero sabe que estoy completamente enfermo. Y sabe que estoy peleando por mi vida para que tenga un padre como realmente se merece. Nosotros por eso le decimos que a través de estas cartillas informativas queremos evitar que otro joven pase por todo lo que hemos pasado nosotros. Este material, yo también comprendo, ¿no?, que dentro de su ambiente social o por ahí dentro de su ambiente familiar no sean personas que padezcan este tipo de situaciones con el tema de las drogas, pero hay muchas familias hoy en día en la República Argentina que sí, y no saben dónde recurrir o no tienen el número telefónico que les pueda abrir los ojos o la mente. Este material le deja el número de teléfono de la institución y una página de mail. Ojalá nunca tengan que utilizarlo, ¿no? Pero con lo que respecta a este tipo de temas, nadie se encuentra libre ni excepto de nada. Nosotros, cuando sacamos este material de las calles, no lo hacemos con la intención de vender, ni tampoco de somatizar o dramatizar un problema que hoy en día todos sabemos que es social, el tema de las drogas. Simplemente lo hacemos para ayudar a este bar, el cual nos devolvió la vida sin pedirnos nada a cambio. A través de este material, como le dije, ayudamos con los alimentos y las medicaciones. No tiene un valor comercial, no tiene un valor simbólico este material, porque yo siempre lo dejo a criterio de la consideración de la persona que dentro de sus posibilidades quiera o pueda ayudar a este hogar. Siempre y cuando esa pequeña colaboración a voluntad de la que estoy hablando, esa moneda o ese billete no perjudique su economía ni su bolsillo, porque no es lo que quiere tampoco lo que busco. Simplemente quiero ayudar a la institución, la cual en su momento me brindó todo lo necesario para que yo pueda salir adelante. La persona que lo considere positivo y quiera ayudar a este hogar, yo se lo voy a saber agradecer de corazón. Profe, muchísimas gracias por permitirme estos minutos. Chicos, chicas, muchas gracias por permitirme la atención, porque para mí no es nada. Yo tendría que estar sentado de este lado tomando clases y no acá parado con una pechera y hablándole sobre lo que es el infierno de las drogas, ¿no? Pero lamentablemente yo busqué la solución. más fácil para poder salir de mis problemas, que en realidad no fue la forma más fácil de salir, sino fue la forma más fácil de llevar. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y los ilumine y los saque adelante. Y de corazón, en serio, chicos, les deseo que Dios les devuelva el doble o quizás más de lo que puedan ayudarnos a nosotros. Les siga bien y que tengan un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué quiero decir con esto de que es sujeto de la construcción social? ¿Que es de por sí consciente de lo que está construyendo socialmente? No. Pero sí que tiene la capacidad de pensar por sí mismo si accede o no accede a formar parte de una sociedad. Esto teóricamente. ¿Por qué? Porque estos sujetos tienen la capacidad de llegar a acuerdos intersubjetivos, que es lo que va a generar aquella palabra que va a aparecer en toda esta etapa, que es la del contrato. ¿Qué es el contrato? Es un acuerdo entre partes. ¿Entre qué tipo de partes? Entre supuestos iguales. Si no hay igualdad, el contrato se hace más difícil. Eso no es que aparece acá apenas empieza el modelo clásico. Lo de la igualdad jurídica es muy posterior, es propio del capitalismo. Pero acá empieza a estar la posibilidad de que el hombre sea sujeto de una construcción social y de que sea capaz de establecer cierta relación con el otro, cierta relación contractual con el otro, en bien y en beneficio mutuo. ¿Está bien? Algunos teóricos van a decir esto. El hombre en estado de naturaleza es bueno. Lo va a decir Locke, lo va a pensar Rousseau. El hombre en estado de naturaleza es bueno. Lo que hace cuando se suma y avanza hacia la construcción de una sociedad es mejorar las condiciones. Hobbes dice todo lo contrario. Dice, no, el hombre en estado de naturaleza vive en el infierno, en la guerra permanente. Lo que hace es buscar llegar a la sociedad para que alguien regule de manera muy dura esa violencia innata en el hombre y el hombre pueda vivir mejor de esa manera. Pero no vive porque quiere mejor, vive porque alguien impone vivir mejor. De esas concepciones van a avanzar hacia tipos de constituciones diferentes, hasta formas de soberanía diferentes. Por ejemplo, para Locke lo más importante con respecto al ejercicio de la soberanía, es un legislativo fuerte. El legislativo es como supremo en esto. En cambio, para Hobbes, lo supremo es un soberano con mucha fuerza, un ejecutivo con mucha fuerza, ¿sí? Porque tienen concepciones diferentes del estado de naturaleza. Otra de las cosas que se me ocurría interesante de pensar en el modelo moderno es que el hombre acá tiene voluntad y tiene movilidad. Acá, y no estoy hablando de movilidad económico-social, ¿sí? Que por ahí no era tan notable en este momento. Era muy superadora esta, pero no era tan notable. Digo movilidad en estos términos. Cuando vos formás parte de un todo, de manera orgánica, tu movilidad está muy restringida dentro de ese todo y dentro de la partecita que te toca. Eso, aunque sea desde el pensamiento, acá se puede romper. Esa quietud propia del modelo clásico y del modelo feudal, en esta etapa empieza a romperse. No es que está rota, empieza a romperse. Estas son cosas que empiezan a verse acá. No es que ya están, ¿eh? No piensen que ya están. Empiezan a verse. Se empieza a avanzar a... Decimos, salimos de acá y empezamos a avanzar a... No es que ya estamos acá. Estamos en el camino. Porque los teóricos lo que están pensando es cómo interpretan esta realidad. Empieza a tener más autonomía, digamos, en todo caso. Y la palabra autonomía es clave en esto. La palabra autonomía es clave en esto, porque vos empezás a ser autónomo porque empezás a poder pensarte como individuo. Como individuo, como conjunto de iguales. ¿Está bien? Y decíamos que estos individuos establecen acuerdos. Establecen acuerdos. Que es un poco como la génesis de lo que vamos a ver con respecto al contrato. Lo que nos queda por pensar en este modelo moderno es, acá estaba claro el tema de mano de obediencia. Digamos, desde el rey filósofo hasta el señor feudal eran hombres que, cuyo estado de naturaleza, cuyo nacimiento, si queremos llamarlo así, tenía que ver con el origen divino que tenían. Es decir, Dios nos mandó a nacer ahí. Dios nos mandó a nacer ahí y por lo tanto tienen que ejercer el rol que ejercen. Ahora, lo que se van a plantear los modernos es, si el hombre tiene un estado de naturaleza que es el principio, es la génesis del hombre, ¿no? Y va a llegar, como dicen ellos, de acá a la conformación de una sociedad, establecer acuerdos, el contrato, la sociedad, aparecen todas cuestiones medio jurídicas, tiene que ver mucho con eso también, porque lo que va a regir acá, que ya no va a regir más la capacidad de gobernar de uno, sino leyes que pretenden ser universales para todos aquellos que gobiernan, ¿sí? Entonces, esta sociedad, ¿dónde empieza a pasar esto? Se empieza a separar el Estado de la sociedad civil. Y lo que está en el medio es el mando de obediencia. Y hay que preguntarse por qué una persona que vive en una sociedad de iguales tiene que obedecer a otra. O tiene que obedecer a un instituto. Porque esto es un instituto. Es una institución. ¿Por qué tengo que obedecer a esta institución? Tiene que haber algún motivo que me diga que tengo que obedecer a esa institución. Entonces, lo que aparece acá son dos cosas, el convencimiento y el contrato. En medio de esto, desde el estado de naturaleza, desde el hombre del estado de naturaleza, que es absolutamente libre de hacer lo que quiera, hasta un hombre que termina recortando sus libertades, esas libertades que tenía el estado de naturaleza, para poder vivir en sociedad, media el contrato. Porque si dijimos que son individuos que establecen acuerdos, lo que hacen es ponerse todos de acuerdo para vivir en sociedad. ¿Queda claro esto? ¿Se entiende? En estado de naturaleza, el hombre completamente libre, se junta con otros hombres, establece un tipo de contrato social donde dicen, este estado va a regir sobre esta sociedad civil. Y aparece otra problemática que es propia de este periodo, casi del final de esto que vamos a ver, que es la cuestión de la representación. Porque en forma ideal, este Estado podría ser una asamblea donde gobernáramos entre todos. Ahora, en forma material y concreta y en la aplicación, difícil que cuando una ciudad, Estado, crezca más allá de los 100.000 habitantes, vos puedas seguir sosteniendo un método asambleario. Por lo cual aparece la representación. Pero además, perdón, yo entendí que la representación también tiene su fundamento en este contrato. Claro. Porque si los individuos teóricamente se ponen de común acuerdo para que otros los gobiernen, entonces de ahí surge, tiene origen el concepto de representación. Claro. Después verás qué forma le van a dar a la representación, que siempre tiene que ver también con la legitimidad. Pero bueno, en este recorrido, estas dos cuestiones nosotros vamos a ver en el medio. Lo que estamos viendo en la materia es este recorrido, de acá hasta allá. Y en el medio lo importante es esto. Y otro concepto más, que es el de soberanía, que lo mencionábamos hoy. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, esto es hijo, estos dos modelos son hijos, decíamos, estos son un poco el origen del asunto. Ahora, cuando vamos a cómo empiezan los teóricos a pensarlo y desde dónde, cuáles son las concepciones en torno a uno y otro modelo, podemos retomar el modelo clásico y decir que es un modelo de la quietud. Decíamos que no hay movilidad. Es un modelo donde los individuos están quietos, sujetos a determinado lugar de nacimiento. ¿Sí? Y decían que esta quietud se debe a que si vos te adaptás al funcionamiento social, a vos no te falta nada. Es decir, si vos sos campesino y sabés que vas a morir campesino, que tus hijos morirán campesinos, y tus nietos morirán campesinos, no te falta nada, tenés todo. Tenés todo lo que puede ser. Entonces, esta quietud está fundamentada en una persona, en un grupo, que es todo lo que puede ser. Entonces, ¿qué va a buscar? Nada. Si supone que es lo que debe ser, no va a ir a buscar nada. No va a tratar de moverse dentro de ese entorno. ¿Sí? Y eso genera un cuerpo social perfecto. Si quieren, podemos tomar como ejemplo lo que hablábamos de la polis, que es el reflejo de qué, de lo superior, que también es perfecto, que es lo realmente perfecto. Si no le ponen polis, si le ponen ciudad-estado, lo superior, vamos, incluso más latino, si quieren, lo superior es Dios, ¿eh? Eso se mantiene en esa etapa. Por otro lado, vos tenés el modelo moderno. Es, al menos en teoría, no jerárquico, ¿eh? No tiene estas jerarquías como tiene la anterior, que cierran todo tipo de discusión con respecto al funcionamiento social o a cómo debe funcionar la sociedad. El otro también tiene un movimiento, pero tiene un movimiento interno solamente. En aquel, los movimientos pueden ser múltiples. El individuo, decíamos, establece acuerdos si tiene voluntad. No tiene por qué quedarse quieto dentro de un solo lugar. Para los modernos, en estado de naturaleza, el hombre satisface los instintos. ¿De qué manera? De manera egoísta. Piensa solo en él. Lo superador del estado de la naturaleza pasa por acá. Por el contrato. Ese contrato hace que el hombre se supere como hombre. Y hay otra cosa que es, que decíamos, Y acá el hombre es político innatamente, por lo cual el ordenamiento social es algo espontáneo. Y en el modelo moderno, el orden social no es espontáneo. Es el producto de una asociación de individuos que establecen un contrato. ¿Está bien? Es decir, que si este era el modelo de la quietud, este podemos decir que es el modelo de la movilidad. Quietud establecida, de acuerdo a varios de los autores que están en la cátedra, por una moral religiosa. ¿Eh? La moral religiosa es la que llama a la quietud. Cuando el Estado logra hacer esta separación, cuando el Estado logra sacarse de encima también a la moral religiosa, logra empezar a pensar con otra racionalidad. Y por lo tanto, cambia absolutamente los criterios de construcción de ese mismo Estado. Entonces empieza a pensar en este contrato como un pacto, y a decir, la racionalidad política está dada en tanto y en cuanto los hombres piensan y establecen su preferencia por entrar dentro del contrato social. Y no viene dado de antes. ¿Está bien? En ese sentido, puede decir que el modelo clásico es un modelo orgánico y unívoco. Y el modelo moderno es un modelo que tiende al cambio, que tiende a cierto progreso. Entonces, ¿qué es lo que separa? Si decíamos que el clásico es unívoco y que el moderno es el modelo de la separación, hay algunas cosas que cambian y que se separan definitivamente. Lo primero es lo que decía recién. Se separa la moral de la política. En teoría, la moral se separa de la política. Y acá tenés algunos autores de cátedra, pero entre ellos el que me parece que más claro es en esto es Maquiavelo. ¿Cuánto habla de la secularización política? Claro. Y en cuanto a el poder pensar la política con respecto a fines, ya no a esto. A ver, a mi criterio la moral es como que está antes de la política. Si vos tenés una cierta moral, que te dieron una cierta moral, a la hora de acceder a la militancia política lo vas a hacer desde esa moral. Y eso te va a cerrar un montón de puertas, te abrirá otras, pero hay puertas que te va a cerrar. Porque hay cosas que no vas a poder hacer. Porque tu moral te lo va a impedir. Lo que está proponiendo Maquiavelo acá es que minimizar al máximo esto y ampliar al máximo esto. Todo lo que tienda a hacer que vos seas capaz de lograr un fin, está bien. Más allá de que tus preceptos morales por ahí te lo impiden. Tenés que superar eso. Superar eso y lograr el fin. Porque el fin político es el que te va a dar a vos legitimidad. ¿Legitimidad en qué? En el ejercicio del poder. Te va a dar esa posibilidad de ser soberano. Lo que no sé si... ¿Qué texto de Maquiavelo les digo? El Príncipe. El Príncipe como libro completo. Y hay alguna selección de texto también de la cátedra. Sí, justo está bien. Bueno, los discursos son anteriores, el Príncipe posterior. Yo creo que... El Príncipe fue escrito primero. Y después a lo último, ya yo creo que sobre todo para esto estamos, digo porque me fui viendo los demás textos de cátedra y digo, la problemática es esta, para esto lo mejor me parece que es el Príncipe, me parece que es donde más se demuestra esto, inclusive ahora vamos a trabajar con algunas citas. Bueno, decíamos, hay otro autor acá que aparece muy mencionado en un texto, que es el de Foster, que es Marsilio de Padua, que es anterior a Maquiavelo y que también puede ser que abre un poco la puerta para que Maquiavelo pueda escribir lo que escribió. Hay otra cosa importante en esto: la moral tenía que ver con lo religioso. Lo religioso era un marco unificador. Si bien estaba toda Europa separada en pequeños principados, había un unificador que era lo religioso. ¿Sí? Esto también se rompe y lo religioso deja de ser unificador. ¿Qué es lo que aparece? El Estado centralizado, que va a cristalizar claramente después, de una forma o de otra, porque el Estado centralizado, yo tiro así estas dos palabras acá, lo primero que se me viene a la cabeza es las monarquías absolutas, y una de esas monarquías absolutas termina siendo religiosa, que es la monarquía española, que son reyes, pero son reyes católicos, pero de todas maneras, el factor que unifica, créanme, es el del Estado. El del Estado en ese momento ya, si antes había una dualidad entre Santo Tomás y demás, una dualidad donde lo que se imponía era el papado, eso cambia acá. Y lo que empieza a imponerse es, fuera de lo religioso, el Estado centralizado, ¿sí? La cuestión estatal, más afín a lograr fines, que a la cuestión moral. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión como esto? Hay un dominio. Empieza a haber un dominio de lo político o sobre lo moral. ¿Está bien? Y empieza a haber una diferenciación interesante entre lo público y lo privado. Porque en un Estado cuya regencia es moral, ese Estado tiene todo el derecho de legislar aún sobre tus actitudes privadas. Porque voy desde lo moral. Yo te digo lo que está bien y lo que está mal. Y no lo que está bien y lo que está mal en cuanto a tu actuación pública. Lo que está bien y lo que está mal en cuanto a vos como persona, como ser humano. La regencia moral es, abarca todo lo que haces. ¿Está bien? Dentro de tu casa y afuera de tu casa. Cuando esto empiezan a ser ámbitos separados, yo no sé si en taller estuvieron viendo, hay un texto que habla, yo no me acuerdo el autor, un texto que habla de cómo en el transcurrir de la historia, desde las comunidades primitivas, donde todas las esferas son algo mezclado, cómo con el transcurrir del tiempo empiezan a separarse las esferas. Es decir, empiezan a separarse lo económico, lo político, lo social, en el transcurrir, en el devenir humano. En esta etapa, lo más notable que hay en cuanto a lo social es esto, la aparición de lo público y lo privado, que inclusive se empieza a ver años después, en la aparición del espejo, en los retratos dejan de ser retratos sociales, dejan de ser retratos personales, y eso tiene que ver con la aparición del individuo también, del individuo, de lo privado. Y podemos decir que como final de esta etapa, como corolario, termina lo estatal imponiéndose a lo religioso. ¿Qué? Los fines y los valores que se imponen son esos. ¿Qué? No. Bueno, creo que como marco general de lo que va a ser la etapa, vienen acá para empezar a abordar los textos un rato largo. Como marco general. Yo lo que quería, como no quedamos en ningún texto en particular, lo que vamos a tratar de hacer es trabajar sobre los textos en sí. ¿Trajeron los textos todos? Sí. Bueno. Hay un texto que es el de Foster, que lo tiene en la mano, ¿sí? Sacándolo. Que nos habla, Foster empieza hablando y haciendo eje en la palabra soberanía, que es un poco lo que junta todo esto que tenemos enparramado acá en el pizarrón. Y él dice que la modernidad trae la soberanía y que esa soberanía es un poco hija de la descomposición de la vinculación del poder con lo sagrado. Es un proceso de laicización, dice él. proceso de legalización, que como decíamos hoy impone lo estatal sobre lo moral, y que termina con esa dualidad agustiniana que hacía que siempre el poder papal se impusiera sobre el poder público, sobre el poder estatal. Y empiezan a discutir el poder. Foster dice que el poder anterior era resultado de la libre decisión de Dios, eligiendo un rey determinado. Y a partir de ahora, lo que va a empezar a pasar es que el poder va a estar emanado de esa construcción social que establecen los individuos. En ese cambio, hay toda una discusión dentro de la Iglesia, inclusive con respecto a si el hombre es creación de Dios, el poder que construyen los hombres es parte de lo que creó Dios. Y ahí en la página 19, si buscan, en Foster, está muy interesante la discusión. Final de la página 18, lo que termina diciendo es, a lo que supone que el poder que viene de Dios es, cuando Dios crea al hombre, sí crea al hombre, pero no crea reyes y súbditos, no crea sacerdotes y reyes. Crea hombres, y los crea iguales. Por lo tanto, tienen capacidad, y menciona ahí el hecho este de la Biblia de ponerle nombre a los animales, es decir, Dios potestad sobre las cosas y potestad sobre las construcciones. Que es un poco la cuestión que se discute en ese momento dentro del marco de la Iglesia. Por lo tanto, la fuente de legitimidad termina emanando de los individuos dentro del acuerdo. Ahora, la fuente de legitimidad tiene que seguir estando dada por eso. Más allá de que el rey pueda adquirir o no alguna religión. No puede ser Dios la fuente de su legitimidad. Termina siendo la fuente de su legitimidad siempre la construcción social, en algunos casos dirán el pueblo, y va a tener que estar legitimado, ¿por qué? Por su accionar y por sí mismo. ¿Está? Otra de las cosas que crece en este momento es el Estado centralista. Ese Estado centralista con un rey que se legitima a sí mismo y en su acción, con una sociedad que adquiere movilidad, y que por lo tanto empieza el ámbito de lo público a tener que ver con el Estado y a dejar de tener que ver, por ejemplo, con la Iglesia. Y la Iglesia empieza a tener mucha fuerza, pero en este otro ámbito, en el ámbito de lo privado. Porque si el ámbito público está en este momento con este Estado centralizado, muy como cooptado, si quieren, por el Estado, la Iglesia termina siendo muy fuerte en los sectores que por ahí no tienen tanto acceso a ningún cargo del Estado, es decir, los sectores populares. Esos sectores populares siguen sosteniendo, eventualmente después lo van a ver en todos los procesos que vayan viendo en la carrera, que siempre los sectores populares, por lo menos hasta la revolución industrial, y de ahí para acá, con la formación del proletariado y demás, siempre los sectores populares tienen como una carga muy fuerte de moral y de arraigo en lo anterior. Es decir, el sector popular es el que se juega todo en cada campo, todo. Cuando pierde, pierde todo, no pierde un poquito. Entonces, ¿sobre dónde recula el sector popular? Sobre lo que conoce. ¿Y qué es lo que conoce? ¿Lo que viene? No, lo que está atrás. Lo que ya saben, que por lo menos le debe comer, porque por algo está vivo y pensando. Entonces, tiene esa cierta tendencia a recular sobre lo moral, sobre lo anterior en esta etapa. Y ahí es donde se hace fuerte la Iglesia, en el ámbito privado, en el ámbito de la familia. ¿Está bien? Ahora es así. Esta situación de religiosidad privada, si quieren, no está tan ligada como en tiempos anteriores a la institución Iglesia. Está más ligada un poco a lo que pasa en la sociedad hoy, ¿no? Donde vos le preguntás al 90% de la gente y todos creen, pero muy pocos van a la Iglesia. Bueno, en esta etapa era esto. Era en lo privado y poco ligado a la institución Iglesia en realidad. ¿Sí? Bien. Algunas de las cuestiones que quedan, me parece medio colgadas, yo no sé si el texto me parece que no las trata muy en profundidad y me parece que van a ser muy importantes, es, no sé si es tan importante para la materia como para el resto de la carrera. Vos tenés acá un Estado centralizado, un Estado que surge en este momento y que por ahí Foster tira que el Estado adquiere autonomía, que la política adquiere autonomía. Lo que nunca termina de aclarar es autonomía de qué. Siempre queda flotando en el aire de que la autonomía que adquiere es con respecto a la moral y a las cosas que va dejando atrás. Ahora, el Estado como entidad y parte de una sociedad, porque esto es un todo que funciona, funcionan las dos partes acá adentro, este Estado, hay determinados teóricos que van a ver ustedes después en la carrera que dicen que el Estado tiene, adquiere mucha autonomía con respecto a la sociedad civil en algunos momentos, menos autonomía con respecto a la sociedad civil en otros. Hay otros que dicen no, el Estado no es autónomo de lo que pasa en la sociedad civil. Entonces esa lectura de autonomía, en este caso en Porter, déjenla, creo, después en todo caso le preguntan bien a Javier, si tiene que ver exclusivamente con lo religioso, autonomía con respecto a lo religioso, yo creo que es así, en el caso de Porter, o si también él avanza sobre esta cuestión de poner al Estado sobre las clases, ¿no? Y el Estado, manejándose bien, adquiere autonomía sobre las clases. No sé si es el caso de Porter, pero sería cuestión de preguntar. Bueno, nada, terminar con pensar esto. La política y el Estado, sobre lo que sí creo que terminan siendo autónomos en este momento, es sobre la ética, sobre la moral, sobre lo religioso, y empiezan a ser un Estado y una política dedicada a ver de qué manera, con las herramientas que tienen, piensan en qué fines consiguen. Cuando habla Hobbes, habla desde la monarquía y desde su sector social. Cuando habla Locke, habla desde una monarquía parlamentaria y habla desde su sector social, el que va a ser representado en ese parlamento. Cuando habla Rousseau, habla desde su experiencia en la Comuna de Ginebra. ¿Está? Nadie habla en el vacío, ni Platón, ni Aristóteles, nada. Todos hablan desde su pertenencia a un sector social. ¿Podría repetir? ¿Podría repetir? ¿Qué parte? Nada, ¿de la pertenencia? Yo digo que Locke está hablando de su pertenencia a un sector que en ese momento en Inglaterra puede ser determinado sector de la burguesía que aún no ha accedido a su pedacito de torta en el reparto de poder. Entonces necesita que se amplíe el parlamentarismo. Cuando habla Hobbes, habla en un momento donde por ahí hay que apuntalar la monarquía, porque si esa monarquía se cae, el sector social que él representa se queda sin su pedacito de torta. Y Rousseau, que me parece que es alguien que está tratando de que se vuelva a repetir una experiencia que vivió en Ginebra, que es el de estos momentos, el de las comunas, donde se empieza a romper esto, donde yo pienso realmente que Rousseau es de los, esto es muy personal, es una opinión nada más, de los tres es el de pensamiento más avanzado, es el que la piensa más allá, el que está viendo una sociedad que por ahí no es tan posible, pero que es la que más le gustó, está apuntándole a algo que lo que siente como bueno para la humanidad. Y todos los autores que vayan viendo, piénsenlo desde ahí. Lo primero que hay que hacer, me parece, en esta etapa es, que al menos me estaban diciendo el otro día, es buscar artículos de gente que pueda conceptualizar absolutamente a cada autor primero. Buscar alguna enciclopedia que contextualice en el autor. ¿Sí? Y vamos a pensar en Hobbes, pensamos en la monarquía inglesa, en Locke, en el parlamentarismo. Si vamos a hablar Maquiavelo, estamos viendo un momento donde el tipo quiere apuntar a los estados centralizados y piensa que un príncipe puede llegar a ser fulano o mengano. Ese trabajo de Maquiavelo es un pedido de trabajo. Es un pedido de trabajo. Él envía ese tratado para ver si le dan trabajo. O sea, yo sé todo esto del poder, dice Maquiavelo. Y está pidiendo trabajo. Está pidiendo trabajo. Y lo está pensando también desde él. Por ahí es más difícil de ver a ver a qué le apuntaba Maquiavelo, porque era demasiado pragmático. Entonces, si en ese momento lo que sumaba era hacer ese tratado, lo hacía. Ah, no es coherente, no, creo que por ahí antes fundamentaba otra organización y cosas que fundamentaban. Pero por ahí sí es coherente en que si en este momento me suma sustentar esta organización, y en la próxima, en eso es coherente. Es coherente en el cambio, ¿no? Y bueno, igual es excelente el cambio. Bueno. Me queda una sola cosa nada más por decirles. Hay una previa a todos estos pensadores que vemos nosotros que no se va a ver en cátedra, que es este tal Marsilio de Padua. El pensamiento de Marsilio de Padua está, si quieren anotar, página 34-35 de Porter, y más o menos él lo describe como un innovador que emprende el camino de una concepción profana del poder político, así profana, liberada de las experiencias religiosas. En él está el principio de la concepción del Estado moderno, con la ley como elemento normativo del Estado. Ya no el Estado como una persona que manda, sino una ley universal como elemento normativo. Dice que está en Marsilio de Padua la idea del Estado con una presunción de autonomía, piensa la política sin fundamento divino, inclusive Foster en un momento dice que es un programa revolucionario el de Martínez de Pablo. Que hay una autonomía también profana de la sociedad civil, y que la sociedad se ordena siempre con vistas a un fin, pero no por eso ese fin tiene que ser un fin divino. ¿Está? El fin debe ser vivir de un modo suficiente, es decir, vivir bien. Bueno, como decíamos, que en torno a todo esto lo que termina unificando un poco es ver qué es la soberanía, qué tipo de ejercicio le quieren dar. Yo les voy a proponer que trabajemos sobre el texto de Bobbio. El texto de Bobbio, el del diccionario. Porque me parece que no es gratuito que se haga un recorte del diccionario donde lo que aparezca sea eventualmente ahí alguna otra cosita, pero fundamentalmente el concepto de soberanía. Nos están pidiendo que tengamos en claro el concepto de soberanía. Lo que les voy a pedir, y es que parece medio hincha esto, pero traten de hacerlo cada uno por escrito para que les quede. Yo les voy a dar dos o tres consignas sobre el texto de Bobbio y les van a ir desarrollando. Bien, la onda, ¿sí? Pero traten de tenerlo cada uno agendado en su cuaderno. Respecto al texto de Bobbio, menciona dos aspectos de la soberanía. Yo les voy a pedir que los encuentren en el texto y los expliquen un poquito. ¿Qué tipo de naturaleza tiene la soberanía en Hobbes y en Locke? ¿Y cómo interpretan ellos el ejercicio correcto de la soberanía? Y ahí podemos sumar a Rousseau, que también aparece en el texto. ¿Está bien? No sería nada raro. No, pero no mencionando qué autoría se está contando la música. El texto dice, Emanuel Marota, que es el anterior, después dice soberanía, todo lo que dice soberanía es la definición de soberanía que toma Bobbio. ¿Está? De ahí empiezan a trabajar de soberanía en adelante. Respecto a Forster, hay dos cuestiones que me parece que son interesantes. Una, porque es una, tiene por ahí una cita de Romero que está muy interesante en torno a cómo contextualiza con esa cita, ¿no? Esto está más o menos por esta página, un poco más, poco menos.

profe. Chicos, estamos preparando el té, no es así siempre en la costa, no estamos en ninguna lista. Estamos organizando un debate para mañana a las 2 de la tarde para ver quiénes son las dos listas que proponen, qué es lo que quieren hacer. Y básicamente para sacar las dudas, no solamente nosotros, sino todos los años, tanto primera, segundo, tercero, cuarto y quinto. Básicamente veníamos a invitarlos todos para que participen, porque nosotros pensamos que es ideal que participemos todos, porque si no participamos todos, el año que viene se va a complicar mucho con el tema de la condenado, la acreditación y diferentes problemas que va a haber. En el auditorio a las 2 de la tarde. Y si quieren llevar algunas preguntas o dudas que ustedes tengan, pueden llevar. Y ahora bueno que vayan, porque cuantas más preguntas haya y mayor debate, ¿sabes? Estamos mejor que lo que están proponiendo. Cuando vayamos a votar la semana que viene, no vamos a ir sin saber nada o a votar a cualquiera. Y además más. Nos quedamos solamente con lo que es la participación solamente del voto, con el tema del centro, sino construirlo todo, ¿no? Participar todos, llevando propuestas y proceso, qué sé yo. Que sea, veamos qué se genera ahí, o sea, está todo improvisado, salió así que lo organizamos nosotros en un día y bueno, para que todos participen. No, sí. Sí, apoyen, no, qué sé yo. Un compañero. Corran la voz. No, ha sido bastante intenso. Yo otro llamamiento a que todos participen la semana que viene. Ya que esta semana a votarlo, invitamos a votar a la lista 109, porque entendemos que la disputa que se viene el año que viene, alrededor del tema de la creación de la carrera, no tiene que entrar a terminar. Por eso hicimos un plan con los compañeros de la disputa, se han estado todo a todo con nosotros consecuentemente y en la práctica concreta, encargados de la pelea contra la ley de educación superior, contra la política privatista de la CONIAU, que impulsa la gestión, que impulsa el gobierno nacional. Y en ese sentido, fueron los acuerdos que hemos tenido a lo largo del año. Y además, porque valoramos, nosotros somos convencidos de que el centro de estudiantes tiene que organizarse en asamblea, y eso es lo que estuvimos cumpliendo hace años. Entonces, invitamos a todos a que se sumen a nuestra propuesta, a que se sumen a construir, a que se sumen a la pelea en defensa de la educación pública. Y bueno, a que den un apoyo de este proyecto y de estos dos grandes puntos que nosotros vemos, que son un centro democrático que funcione en base a asamblea y la oposición a cualquier reforma regresiva a nuestro plan de estudio, a la acreditación y a todas las políticas privatistas para la educación pública. Nada más, compañeros. Otra cosa, que recuerden que para votar tienen que traer un DNI o cualquier credencial fotos o nombre de registro. Sí, por último, pensaba invitarlos también a la fiesta que hacemos esta noche, a las 8 arranca, pero bueno, más o menos ya están todos enterados. Sí. Y a las 8 ya estamos, vamos a hacer una comida, así que muchos los esperamos también. Hasta luego, compañeros. Bueno, chicos. Estamos con Comisión Estudiantil de Base y el Centro de Estudios de Luján, CUL. Comisión Estudiantil de Base nació el año pasado con el tema de la reforma del plan de estudio. Muchos de nosotros fuimos delegados de nuestra propia cruzada, que bueno, nos empezamos a enterar de ciertas cuestiones que iban a afectar al plan y comenzamos a participar de las asambleas, de las comisiones de plan de estudio, que es donde se debaten esas cuestiones, y de todo lo referido a este nuevo programa que se nos presenta. Desde ahí, desde el año pasado, Estudiantes Independientes de Historia, decidimos formar una lista, los delegados de las cruzadas, de las distintas cruzadas. Y bueno, hoy pasamos para comentarles que las elecciones son la semana que viene. Lo que estamos entregando es primero un volante que son... más o menos el balance de lo que fue nuestra experiencia durante este año. Nosotros no queríamos estar acostumbrados a participar dentro del Centro Estudiantil Comunista, así que fue una experiencia bastante rica en cosas que pudimos hacer, cosas que no pudimos hacer. Así que estaría bueno que lo vean para saber y para conocernos también acerca de que, bueno, de esto en realidad hay que aprenderlo entre todos. Y lo que implica la reforma es una unión entre todos los estudiantes necesaria para afrontar todo lo que se viene. Por eso en estas elecciones, Comisión Estudiantil de Valle decidió unirse con el Centro Universitario de Luján para afrontar las elecciones que van a ser en la semana que viene. Básicamente, para que sepan también el volante donde se delinean los proyectos, básicamente lo que proponemos es lo que venimos proponiendo desde que surgimos. En realidad es por lo que nacimos nosotros como Construcción Estudiantil de Base y ahora lo que nos une con el CUL, que es delegados por cursada, con voz y voto, secretarías del Centro Estudiantil abiertas y todo lo que lleve y profundice una democratización del Centro de Estudiantes. Como ustedes sabrán, si son de primer año, que se ha visto en la participación que tercero, cuarto y quinto no están muy presentes. Y esa falta y esa ausencia de los compañeros no se debe a que no les importa la reforma porque no les va a afectar, o sí, que en realidad sí les afecta, sino que se debe a todo un proceso que se dio el año pasado, que se plasmó en las elecciones, donde nosotros, con una lista formada dos semanas antes como Estudiantes Independientes de Historia, perdimos por la diferencia de 21 votos. Los compañeros de tercero, cuarto y quinto participaron en todos los órganos que se crearon, la comisión de diagnóstico, las propuestas de plan, incluso todo lo que hay ahora referido a la reforma del plan de estudio, las encuestas, y todo se hizo entre todos. No fue ninguna agrupación la que se hizo, sino fueron los estudiantes independientes y también los que ya estaban conformados en una agrupación. Entonces, debido a ese contexto y debido a que creemos necesario que para que la reforma la podamos resistir entre todos, no alcanza solo con primer año, necesitan todos los años de la carrera, porque historia son todos los años. Y bueno, lo que nos parece a nosotros es que el modelo de centro de estudiantes que está propuesto hace 15 años en la universidad, lo que demuestra es que ha dejado muchas falencias para el estudiantado en general, porque nos encuentra una reforma así, claro, sin conocer, sí, no quería decirlo, bueno, en pelotas, sí, sin conocer muchas de las cosas que nosotros mismos, en cuarto año de la carrera, no las conocimos, y así como ustedes tampoco las conocen ahora. Entonces, todo lo que se planteaba en función a eso, en talleres. Sí, en actividades, sobre todo, para nosotros es fundamental. Si bien nosotros hoy nos presentamos como una lista y las elecciones para nosotros es, por decirlo de alguna manera, una anécdota, porque nosotros tenemos que pensar el año que viene, tenemos la reforma del plan de estudio, y para nosotros es muy importante que todos, absolutamente todos, más allá de que estemos o no participando en una lista, como estudiantes tenemos que tomar conciencia de que va a haber una reforma del plan de estudio, y la idea de esto es empezar a pensar qué tipo de profesorado queremos, cómo queremos formarnos y cómo vamos a trabajar el día de mañana. Entonces es muy importante, no sé si habrán escuchado, pero se habla de un tronco común de carreras pedagógico-didácticas que se van a implementar o que está en discusión para implementarse en el plan de estudios. Bueno, estas son discusiones que se dan y que son importantes en las que participemos. También estamos, paralelo a la reforma, tenemos las acreditaciones de los profesorados que se quiere también llevar adelante. Bueno, eso es una lucha que tenemos que dar y que tenemos que empezar a debatir todos los estudiantes, y es muy importante. Y aparte, para cerrar un poco, hoy hay una jornada de intercarreras a las 6 de la tarde donde va a haber una charla de debate sobre la ley de educación superior y las acreditaciones. Así que están todos invitados. Sí, lo principal es que debido al contexto que se ve últimamente, en donde tal vez no hay presentación de propuestas, sino hay críticas que no tienen que ver con la presentación de lo que concretamente se quiere hacer, ustedes y nosotros como estudiantes debemos tener la responsabilidad de evaluar sobre todo lo que se pretende y lo que dice la propuesta concreta, más allá de todos los aspectos que se puedan o no decir acerca de un grupo u otro, porque en definitiva somos todos estudiantes y no hay enemigos entre nosotros. El enemigo no está acá, el enemigo está afuera. Si no, la lucha no se va a poder dar nunca. Sobre todo, fundamentalmente, en la forma en la que entendemos que tiene que funcionar el centro de estudiantes. Nosotros hace un año que estamos, recibimos muchas críticas, muchas son ciertas en cuanto a trabajo, por ejemplo, no hemos pasado muchas veces por la cursada. Nosotros defendemos otra forma de hacer política, una forma que no implica que para vos estar en el centro de estudiantes y participar tenés que estar todo el día, una forma que no implique que si vos estás en el centro de estudiantes no estés cursando las materias, una forma en la que todos estemos representados con nuestros tiempos, ¿sí? Porque muchos de nosotros también, el 80% de nosotros somos trabajadores, así que venimos con la hora justa para cursar también, una forma que implique poder participar y decidir entre todos en el contexto que nos encuentra la universidad. Delegado por cursar es una cosa difícil porque cambia por cuatrimestres, que cambien cada cuatrimestre, si tiene que cambiar. Digo, es la realidad en la que estamos, siempre fue así. El estatuto que lo establece, lo dice, y hace 15 años que está el estatuto, no lo hicimos nosotros, digamos. Son formas en las cuales nosotros pensamos que sí o sí hay que solucionarlas, pero no por una cuestión caprichosa que se nos ocurra a nosotros, sino por la cuestión de que está a la vista que la reforma nos encuentra mal, con una conducción del centro de estudiantes seguida desde más o menos, si querés, 10 años, que evidentemente no pudo construir las herramientas necesarias para que esta reforma no nos agarre así. Entonces, en base a eso, la propuesta es eso, es diferente en ese sentido, pero no hay una cuestión ni personal ni de considerar al otro como enemigo, y contra la reforma del plan de estudio estamos todos, y todos juntos vamos a tener que parar. Sí, solamente que pensamos que se llega por caminos diferentes. Igual mañana, bueno, está la chamba que organizan sus propios compañeros, así que se pueden venir, que va a estar genial. La verdad que un aplauso a los compañeros del primer año que se están movilizando. Yo creo que hace 6 años que estoy en la universidad y nunca me pasó de compañeros del primer año organizan una cosa así. La verdad que, digamos, se aplaude la iniciativa de los compañeros y está buenísimo. Así que si pueden venir todos mañana a las 2 en el auditorio, estaría genial. Y ahí, ahí se van a terminar un par de cosas. Y ahí van a estar, ahí se van a plantear todas estas dudas porque tienen la gran madre. Bueno, gracias. ¿Falta mucho? Thank you. Sí. En el interior el soberano moderno procede a la eliminación de los poderes feudales, de los privilegios de los estados y de la jerarquía, de las economías locales, en resumen de los cuerpos intermedios, de mediación política entre los individuos y el Estado, el cual apunta a través de una neutralización y despolitización de la sociedad, que debe ser gobernada desde el exterior a través de la administración, es la antítesis de la política. Y en el plano exterior, la decisión no soberana, la decisión de la guerra y la paz, la cual presupone un sistema de estados que no tiene juez por sobre sí, que regulan sus relaciones con la guerra, aunque esta luego es luego cada vez más disciplinada y racionalizada a través de la elaboración pacticia de un derecho internacional, o mejor dicho, un derecho público europeo. Aquí el soberano encuentra en los otros soberanos pares suyos una situación de igualdad, mientras que en el plano interior el soberano está en la posición de absoluta supremacía. Bien. Entonces, en el plano interior lo que vemos es cómo se va conformando este Estado centralizado, ¿no? Donde esa soberanía residente en algún instituto termina por romper con toda esa red intermedia de relación entre el Estado anterior y la proto-sociedad civil anterior. En el aspecto externo solamente va a ser regulado esta relación entre iguales, entre príncipes, digamos, entre soberanos, por alguna legislación que ellos mismos establecieran como superadores, como marco regulatorio de la relación de ellos, ¿sí? Así funciona la soberanía en el marco interno y externo de acuerdo a Bobbio. Después, ¿cuál es la naturaleza de la soberanía en Hobbes y en Locke? Decíamos que estaba en el apartado 3. Interpretan la soberanía cada uno, ¿no? Como Locke le pone como un marco de limitación que tiene que ver con la representación, con el parlamentarismo, que regula ese ejercicio de la soberanía que tendría que ser absoluta por parte de, en el caso inglés, un rey. Trata de ponerle un marco de limitación, como una especie de salvavidas para que sea regulatorio ese marco de lo que hace el rey. Y en el caso de Hobbes, eso fue algo bastante interesante que me comentaba él, era esto de que meten a Hobbes y a Rousseau dentro del marco absolutista. Claro, los dos en alguna manera son absolutistas. Tienen una forma de ejercicio absoluto de la soberanía, ya sea por una sola persona o ya sea por el conjunto de la población, ejerciendo la voluntad general. Pero en los dos casos es una forma absoluta. Lo que pasa es que nosotros solemos ligar absoluto a monarquía. Y absoluto es absoluto. Después habrá monarquías absolutas, monarquías parlamentarias. Una asamblea, ¿a qué marco regulatorio legal obedece? No tiene un marco regulatorio legal instituido desde una ley que diga cómo debe funcionar. Puede tener algunas formas de orgánicas de funcionamiento para establecer el mejor funcionamiento de ese órgano, pero en general la asamblea se dice la asamblea es soberana, lo que decide la asamblea es lo que se hace. Bueno, a esto está apuntando Rousseau, que decía que lo traía de la Comuna de Ginebra, donde él había visto más o menos este funcionamiento. En el otro caso también es absoluto, porque cuando decide un soberano, un rey, que es lo que quiere Hobbes en ese momento, también es un ejercicio absoluto de la soberanía. Y tratará Hobbes en su tratado de que ese ejercicio absoluto se legitime por el ejercicio mismo, no porque tenga un determinado contralor parlamentario ni contralor de ningún tipo. ¿Está? Al bien general, al bien público. Son concepciones, yo no sé si antitéticas, si sin antitéticas, pero sí muy, muy diferenciadas. Van a cosas muy, muy diferentes. Bueno, acá lo pasé de largo a Rousseau, en la segunda porque me parecía que no era muy explicativa la frasecita que deja ahí el autor, ¿sí? Bueno, ¿qué nos falta? ¿Me encontraron la cita de Romero en Foster, página 28? Hola, leo para que hagamos más rápido. La que se diseñó primero y se diseñó después fue precisamente la que encontró aquí, está hablando de cómo se va la sociedad modificando hacia una política realista, ¿no? La que encontró el fin de este periodo teórico consumado de Maquiavelo, la política realista, cuya grandeza intelectual consiste en haber descubierto y expresado lo que las burguesías pensaban íntimamente, a veces disimulando su pensamiento. Las cosas habían empezado a ser llamadas por su nombre, los viejos principios empezaron a desvanecerse, y el signo de esta transformación fue un progresivo distingo entre el campo de la política y el campo de la ética. Los móviles, que se reconocieron en el comportamiento social, fueron identificados como estrictamente prácticas humanas y ajenas a toda otra consideración que no fuera el interés, las ambiciones y los instintos elementales. El rigor no unánime del sentimiento de que había caducado el cuadro jurídico, político y moral en el que se insertaba hasta entonces la sociedad y de que era necesario reconocer la existencia de nuevas realidades. La imagen del rey benévolo y justiciero, que gobernaba según los preceptos de las Sagradas Escrituras, se desvaneció para dejar paso a la figura del príncipe eficaz en el manejo de los negocios mundanos. Es decir, por ahí nos aporta algunas cosas con respecto a un sujeto social que él, como analiza desde una concepción del mundo feudo-burgués, que dice que la burguesía ya estaba en el mundo feudal y que empezaba a generar ese tipo de disrupciones, ¿no? Ese tipo de pensamiento distinto, me parece que es como para tenerlo en cuenta, que hay un cierto sujeto ahí en penumbra, que puede ser el sujeto burgués, que a la larga se va a conformar como sujeto revolucionario, pero que ahora por ahí está ahí medio todavía velado, todavía por ahí van a ver más adelante algún texto que habla de la tradición de la burguesía, porque la burguesía siempre trata de camuflarse en este momento con la nobleza, pero que en cuanto a su pensamiento ya empiezan a ser distintos, se empiezan a meter estas semillitas de en un momento donde dice las cosas se habían empezado a ser llamadas por su nombre, bueno, lo pensaban pero no lo decían, o se publicaban y los libros eran prohibidos, entonces no se sabía que había toda una semilla de pensamiento de cambio con respecto a el orden instituido anteriormente. Este domingo tuviste una muestra muy clara y patente de esto. ¿A dónde? En Estados Unidos, en las elecciones, con el Tea Party. Uh-huh. Hay ciertas ideas, porque esto viene a que hay determinados momentos en que la sociedad encuentra el hueco para expresar lo que viene sucediendo. O sea, acá esto no es que la burguesía creció o apareció por estos textos, sino que esto es una consecuencia de lo que ya se venía dando. Son espacios de poder que va ocupando y que encuentra el momento oportuno para manifestar esas ideas que están vigentes, que a veces se ocultan y permanecen ocultas. No se sabe lo que es el Tea Party en Estados Unidos, que todo este movimiento de extrema derecha reaccionario, homofóbico, contra los judíos, contra la política de Obama de salud, a favor del muro, contra los inmigrantes, inclusive algunos a favor del Ku Klux Klan, que no eran ideas que en la sociedad americana no estuvieran vigentes durante toda la vida, porque la sociedad americana ha sido... Encontraron un canal de claro, han encontrado en Obama, que ellos creen que es la reencarnación de Satán, el momento justo para expresar todas estas ideas reaccionarias que vienen teniendo toda esa parte blanca americana de hace siglos. Y encontraron ahora el momento justo para hacerlas expresas sin que la sociedad los rechace, y tuvieron un 40% de los votos. Ganaron las elecciones con todo este tipo de ideas, hacer cada vez más grande el muro que los divide de México, expulsar a los inmigrantes ilegales, terminar con ¿por qué tengo que pagarle yo la hipoteca a él que pidió un crédito y no sé si él se tiene que vender la casa y ser indigente, que le suceda? Entonces todo ese tipo de ideas, que es lo mismo que pasa acá, es decir, que el poder va encontrando ciertos canales y que encuentra el momento justo. Pero la coyuntura, cuando, en realidad, claro, el tema de la crisis económica, en el caso de Obama, que genera, digamos, que haya desacuerdo, con el, que aparte que no tiene poder. Entonces esa clase que vos decís encuentra el canal para manifestarse a través de esa crisis, de esa coyuntura, Pero bueno, es lo que decía él, ¿no? De que esos procesos son, no se viene, o en la cita queda claro, que son cosas que se dicen en voz baja, que están ahí latentes, claro, y que sí, se encuentran sí. en el canal, ¿no? Claro, son circunstancias que han que están latentes en la sociedad. Y llegado el momento, encuentran donde, el momento para pronunciarse y que no sean rechazadas, es más, que sean aceptadas. Eso es lo que le ha pasado ahora y a mí. Ahora que revisar también, ¿no? ¿Por qué justo en este momento? Por ahí sí, seguro que la coyuntura económica tiene que ver. Sí, pero la coyuntura económica ya estaba con Bush. Lo que pasa es que Bush era... con Bush esto no salía porque Bush era parte de ese movimiento. Yo siempre pienso esto. La coyuntura económica suele estar y aparecer cada dos por tres. El tema es... ¿quién es capaz de catalizar eso políticamente, no? Claro, con Bush esto no salió porque Bush era exactamente lo mismo que ellos, pero encubierto, no estaban las condiciones dadas para que esto se manifestara tal cual era. Sí. Y ahora se dieron, estando Obama, se le han dado las condiciones y se le ha dado patente, pero patente una sí, cosa. Yo esta. Pienso también que por ahí a veces analizamos, yo particularmente, ¿no? Yo me hago cargo que uno viene de años de analizar desde lo económico, lo político, y si está, tiene que aparecer. Ahora después por ahí pasan cosas, hay un texto acá que es más, un poco más, me parece que tiene un costado más psicológico que es el de Dotti, no sé si alguien lo llevó a leer. Tiene un costado más psicológico y demás, que está bastante interesante y que por ello habitualmente en análisis, cuando hago un análisis político suelo pasarlo por alto por transparencia propia. Y hay alguna otra cuestión que aparece en el texto creo que de Skinner, que es el tema de la opinión pública, ¿no? Cuando se separa lo público de lo privado, empieza a aparecer la posibilidad de que a futuro aparezca la opinión pública. ¿Cuánto tiene que ver hoy la opinión pública como contraposición del Estado y demás, no? Digo, en el caso argentino es medio notable. Cuando el Estado se centraliza un poco, se centraliza algunas funciones, aparece la opinión pública del otro lado, fuertemente pegándole, porque por ahí toca algunos intereses de ese sector. Vamos a hacer unos debates interesantes ahí. Pero me parece que son cuestiones medio nuevas, al menos para mí, a la hora de análisis, pero que hay que tenerlas en cuenta muchísimo. No conozco el caso norteamericano, pero me parece que... Sí, sí, es una cosa que... Bueno, y completo con esto, así vamos, algunas cocinas de trabajo después y nada más. En la página 26 aparece en el mismo texto una mención del príncipe que me parece que es bastante clara y tómenla y tenganla en cuenta para la posterior lectura que yo les voy a pedir para la semana que viene. Y es esta: en la Edad Media el poder era delegado a través de un orden jerárquicamente establecido que respondía en última instancia a los designios inescrutables de Dios. En cambio, en el príncipe se produce una inversión fundamental. Él, el príncipe, es garantía de su propia legitimidad y no tiene que dar cuenta a un poder superior de su propia soberanía. Dicho en otras palabras, él es por sí mismo su propio sentido. Dios no es más el a priori fundamentador del ejercicio del poder. Es ahora la voluntad franca, es decir, la voluntad libre, la que define la prerrogativa de la soberanía. ¿Está? Un cambio fundamental. La ruptura es fundamental en esta etapa de la materia. En esa clave lean todos los textos. Con respecto al príncipe, venimos atrasados. Yo les voy a pedir, por favor, comuniquen a los compañeros que se fueron. La semana que viene, tráiganse leídos. Los libros del príncipe son cortitos, son 4 páginas, 5 páginas. Hagan el esfuerzo, léanse los primeros 10. ¿Eh? Avanzamos sobre los primeros 10, porque después el 8 y 12 capítulos. Avancemos sobre los primeros 10 libros del príncipe. Y tráiganse leídos Skinner, así ya completamos esta unidad de lectura, porque es muy poco en cuanto. ¿Cuándo termina el cuatrimestre? 20. El 4 de diciembre, ¿no? Ah, lo estiramos a 4 de diciembre. Último día de noviembre, nos deben quedar 3 encuentros más. Quedan muchos, 2 o 3. Quedan muchos autores por ver. Yo no sé cuál es la modalidad, yo voy a hablar, voy a preguntar, porque no sé cuál es la modalidad a la hora de tomar finales de Javier. Hay materias que se toman lo que digo, hay materias que se toman todo el programa, bueno, eso aquí está en el estatuto de la universidad, así que no puedo material. Pero, tratemos de avanzar lo más que podamos, ¿sí? Vengamos con Maquiavelo, aunque sea 10 primeros libros, y después nos vamos a esquivar. Bueno, ¿qué último? ¿La semana que viene? Lo van a ver seguramente la semana que viene. Manéjense por mail igual, ¿eh? Con él, a ver cómo viene. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Porque pasa que mi príncipe viene con una obra de teatro que se llama La Mandrágora. Muy buena, muy graciosa. Hay un estar muy caliente con una mina, es una mina virtuosa, está casada con un hombre grande, estilado, qué sé yo. Y para acceder a su carne, hace todo su espacio. No, Pero yo les digo, está bien la construcción de la tecnología, eso tiene que seguir siendo lo mismo, creo que lo más duro siempre. La herramienta, la consumo de la herramienta, puede seguir siendo la marca de la vida. Y hay que llegar. ¿Por qué no se llega? ¿Vos te acordás? Disculpa, la campaña del PRO, ¿vos te acordás lo que fue? Cartón la maestra y hay negro en el mundo. Y un tipo que dijo, yo tengo un que nos pagaba de risa el sueldo. Yo tengo, ya. ¿Ganó? Eso le voy, Diego, a hacer con un amigo. Y vino un vecino que compró una entrada todo el año. siempre le vamos a quedar lo mismo, que sea buena, mala, regular, que sea siempre entrar en vida. Y el problema es que es también lo único de la formación del docente de historia acá. En general te encontrás con muy pocos tipos que piensan de otra manera. Sí, bueno. Bueno, entonces, ¿sabes? Que te encontrás el loco y ese sentido. Sí, ¿no? Sí. ¿Pero después qué más te encuentras? No, porque los demás son... Cuando yo entré, yo tenía antropología social con Pinchero y Marta Fernández. Un tipo capo de uva que un día le bajaron 80 o 90 pesos por mes, tipo, pero bueno, no, vos tenías que tener cuidado, pero no sé qué está viendo, pero en un momento tenías un tipo que un capo, un doctorado en capo, en ¿cómo se llama la Universidad de Inglaterra? Que doctoraba allá en ciencias políticas, estudiaba arte gráfico, pero que tenía una perspectiva, no, que ahí estudiaba Tony Nell, yo la puse dos veces con un gusto porque la primera vez me quedé libre porque no podía venir, cuando vine de vuelta con un gusto y el día que me llama y dice, mira, va a venir, sí, va a venir a tomarte el examen, digo, yo no era la primera, está bien, si te voy a avisar a la chica que vino, que te tome ella porque yo no me muevo. Mira, 81 vengo de la capital, yo no creo que sea mala mi carrera, es un cráneo, ¿eh? Ezequiel Adamus. ¿Qué te historia, no me gusta la historia. Moreno es piola. Moreno es piola. Sí, además. ¿Qué es economía con él? Un fenómeno, hermano, porque todo el mundo que sigue cruzando hoy, tomamos café, hacía pobre, no solo todo el día, está entregado, ¿sabes? No, no, no, no, viene acá y se lo cruza siempre los lunes, lo que y viene a los lunes. Es un tipo que es un mejor, ahí es como un asado que y charlarlo que porque está entregado, no se deja matar. Bueno, yo creo que iba a tener cuatro también. Como decía, León, de canciones redondita. Sí, pero... espectacular, que vos te cerraba el autor, tú lo podés buscar en la materia, porque siempre la línea también del autor, este tipo dice esto, por esto, este, va a estar acá y allá. Y después no, como... ¿Vanilia no mete nada? Hablo de Thompson, bueno, y Anderson le dio. Anderson tiene este problema. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Ya está, yo no pregunto más nada a Susana. Pero bueno, él fue ahí, él fue a mí que habló un poquito. Cuando vimos a Dalí, a Marco Moreno. Para todos no mucho más de lo que fuera, ¿no? Pero bueno, acá no se acá en el programa, pero no sé. Lo bueno es que hay un bueno, más o menos uno tenía sus ideas, más o menos que va escapando. pero te agarras unas úlceras en algunas partes. Claro, a veces que te mata, si fuera vos, no eres tú. Decís que yo tenés, por ejemplo, por cátedra tenés 10 comisiones. Te vas a otra comisión. ¿Acá qué haces? No, acá vas muerto. Acá no se toca nadie. Tenés que agarrar, viste, y decís, bueno, tenés que buscarte un poquitito más. Si decís, bueno, no, porque no sé si agarras, no sé si te enoja Murphy. No, a mí me toca. Pues el 2 de la carrera tengo un Murphy. Claro, ¿te pones en la cita? Me acabó el diploma de honor. Me entró a preguntar. Me había cambiado el programa en marzo. Yo vengo a rendir fecha de marzo. ¿Qué tenía? ¿Venía mal? ¿Rencorosa? ¿Ni se acordaba? Sí, no. Y en marzo yo cambié el programa vigente de este año es este. ¿Necesito hasta 5 o 3 semanas? Porque me preguntó, 1 hora y media me tuvo dentro. Me hizo hacer el dibujito del mapa, las oleadas migratorias, eso que yo voy a ver. Y me hizo 6-7 puntos del programa, puntuales, se los contesté 6-7 puntos, me sienta, me toma 4-5-3 de los clásicos, pa, y me pregunto en un nuevo y le digo, ¿dónde está? No lo conozco. Y ahí me preguntó otro 4 nuevos que me mandó acá. Qué grave error ese, si me dice no lo conoce los que vienen. Claro, no conoce los nuevos, ¿verdad? ¿Sí? Y fulano, y mi hermano, y fulano, no, está bien, y me levanto y todo. Ah, está bien, te tengo un urgente, ahora vivido. Claro, que me importa, no es un problema, no cambia la vida. Nosotros agarrábamos una época que eran de vago, había bolicero, todavía. Y había bolicero y había ponerle mezcla marzo, junio, julio, septiembre, octubre, ¿no? Diciembre. Entonces que tenías mezcla todo el año. Y porque claro, iba a ver, una de las otras. Claro, y había un momento que agarraba, viste, no sé, 22, 23 años, que ten, ya duraba, tenía ya novio, cualquier cosa, uno dependía de cualquier esto, no se lo veo, todo igual, no sé, nada. Y nada más que yo tenía la posibilidad de decir, sí, este bolsillo. Y decía, bueno, la arriesgate. Te toca la que te va a ver, salía a paz, viste. Salía a paz, bueno, mala suerte. Por ahí te piloteaba con nada. Pero lo que tenía de bueno era que no había forma, de que se reconociera, ¿no? Era mil... Claro, no había forma, no había manera. Si te peleaba con un docente, al otro sí, a otro lado. Yo le sabía que a mí me molesta mucho los ejercicios de este tipo. Esta prueba que no prueba, ¿no? Y la prueba, ¿no? Y bueno, la verdad que no hay dos meses, una de más, y una más, pero el gigante que dice... ¿Qué es lo que hacía? ¿Hacía el tipo? ¿Por ahí estoy estudiando 2 meses? ¡Claro! Yo me levanté recaliente de mi lugar, la probé y me levanté de estar recaliente de mi lugar, me fui, lo había probado. Para venir a moderna, pero yo tuve que esperar. Ella fue a los congresos, y vuelvo en febrero después de la primera fecha. Febrero, primera fecha, me dijo. Y la probé con la otra. Calculo que él va a andar por acá, yo le voy a mandar un mail a ver si el martes les puede pegar ahí en social las notas y las tiene. Si no las tiene, se las puede. Bueno, listo. Muchas gracias. Vale. Bueno, no, bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, 4 antes de que se fue esta vez, ustedes escucharon todo el helicóptero por arriba, que es un helicóptero. Bueno, un helicóptero, bueno, pero en el año 73 el helicóptero existe, hay un helicóptero y en Chile. Era como un martiano. Claro, pues era acá. Y los tiros. Yo no sabía qué era. Mi viejo no me dijo nada, después yo me di cuenta de lo que era. Al otro día nosotros pasamos y estaba toda la puerta, estuvo 5 años la puerta de la casa de Támpora con los agujeros de bala. Pero vale, después salíamos con el hijo. Con el hijo salíamos más, mamá. Vamos, un perro era concejal, se murió de cáncer. Un cierro, digamos. Así, lo volvieron a la. Toda la gran. Mirá vos, tenés un serio político de banda, ¿no? Bueno, nos vemos después. Gracias.